¿Cómo había sido el proceso? ¿Fue Perelman en un momento que te apartó del grupo y te comunicó? ¿O fue un listado general donde dio a conocer de jugadores que no iba a tener en cuenta y de ahí entraste vos? No, no, desde un principio, el primer día me dijo que iba a tener otros jugadores en mi puesto, pero que quería que me quede, que la dirigencia también quería que me quede, por eso yo renové el contrato. Bueno, me quedé a pelear un lugar, pero bueno, ya desde el primer, segundo día ya me di cuenta que le iba a pelear muy de abajo porque no participaba en muchos trabajos. Así que bueno, debido a eso yo me pasó por la cabeza irme. Después de esta semana me tranquilicé un poco, me quería quedar a jugar en la B, a pelearla. Y bueno, hoy me volvió a comunicar que no, que iban a traer otros volantes, iban a llegar. Hoy llegó uno y que mañana llegaba otro, que no iba a tener lugar para entrenar. Que bueno, que había clubes interesados en mí, que eso tenía que solucionarlo con la dirigencia. Bueno, me salí de reunirme con él y justo estaba Daniel Roncoli que me habló, me dio ojo la oportunidad de lo del AFE, había una chance de ir a Ituzaingó y bueno, enseguida nomás cerramos lo del AFE. Ahora, lo que tuvo que ver el trato del técnico, porque esto tiene que ver con rumores y la verdad uno es, no voy a decir ajeno, pero sí desde el exterior lo termina mirando y se termina agarrando de esos rumores que nacen en la interna, ¿no? De que quizás había sido de mala manera la forma en la cual el técnico te lo comunicó. ¿Fue así? ¿O tiene que ver con el hecho de la importancia que quizás vos tenés ligada a esta institución y que era una decisión poco deseada? No, no, me comunicó, me citó aparte y me dijo, bueno, como te dije, que no iba a ser tenido en cuenta, que no, para lo que él pide no tengo las características, así que bueno, solamente eso, yo tampoco me iba a aguantar estar trotando por afuera mientras mis compañeros estaban entrenando, es algo que creo que no me merecía. Y bueno, como te dije, por suerte se dio esto de ir a la Ferrere y encontrar el club rápido, no estar parado unos meses y aparte de no estar parado es estar sin competencia, estar trotando por afuera de la cancha con fastidio. Y era lo mejor, creo que en este momento era que me vaya, que consiga el club, porque por ahí mi fastidio iba a contagiar a algunos compañeros y eso no iba a ser lo mejor para el club. Y ahora vos me decías que si bien te vas a la Ferrere tuviste otras opciones, entonces te pregunto, ¿por qué la Ferrere? Sí, yo me enteré todo hoy, la verdad que yo no sabía nada, me enteré todo hoy. Bueno, me dijeron lo de Ituzaingó también. Y la Ferrere, porque sí, porque fue lo primero que se dio, porque me llamó el presidente, lo llamó Daniel, y nada, es acá un club que me queda acá cerca, lo que es la Ferrere para la categoría, ¿no? Creo que va a ser una experiencia muy buena y ojalá que me vaya bien. Por lo tanto, al momento de hablar con el presidente del AFE, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que te insinuó? No, nada, me dijo que bueno, que habían arreglado un préstamo con Daniel, que ya habían hablado, que estaba todo hablado, que me decía a lo mejor, que mañana ya me presente, así que nada, creo que fue un mensaje muy bueno, que me llamó por teléfono, hablamos un rato cuando yo volvía. Después se comunicó el profe conmigo para pasarme bien los horarios y lugar de entrenamiento. Sí, como decís vos, la verdad que con Daniel vivimos todas las cosas juntos porque cuando él asume como presidente yo recién había subido a primera y bueno, la verdad que siempre me ayudó mucho, estoy agradecido, pero nada, creo que no era decisión de él, fue toda decisión del cuerpo técnico. La verdad que estoy agradecido porque siempre que pudo él me dio una mano. ¿Cuándo te incorporas al verde? Mañana a las 9 de la mañana ya tengo que entrenar ahí. Sí, conocer, tengo, bueno, Hernán Ortiz, un amigo, estuvo conmigo en Cañuela y a Castor García, que estaba en Merlo y ahora volvió al AFE, los conozco, son gente con la que me hablo y bueno, después los demás, hay muchos que los enfrenté muchas veces, viste, ya los conozco de haberlos enfrentado. La verdad que mucha gente, desde que llegué a entrenar, bueno, que se supo la noticia. La verdad que recibí muchos mensajes, lo hablaba recién con mi señora, como que yo no me daba cuenta lo que era para los hinchas y ahora con todos los mensajes que voy recibiendo, la verdad que estoy muy agradecido con todo, trato de responder a cada uno, pero bueno, a veces que no puedo porque no, muchísimos mensajes, nunca me imaginé recibir tantos mensajes. Nada, agradecerle, simplemente agradecerle por todo el cariño, por todo el apoyo de todos estos años. La verdad que siempre sentí el apoyo del hincha. Cuando llegué al club, lo primero que me imaginaba, lo que soñaba era siempre jugar en primera, salir campeón, ¿viste? Son cosas que uno sueña y después en el camino van pasando cosas, como cuando la gente gritaba mi nombre o mi apodo, cuando la hinchada o que me hagan una bandera. La verdad que son cosas que uno no, nunca se imagina y no sueña, esas cosas se van dando con el correr del tiempo y la verdad que estoy muy agradecido con todo eso.